los siguientes juicios se paguen con otra fórmula, obviamente pagando menos de lo que corresponde. Eso por un lado sería una cuestión de desigualdad y también perjudicaría a los jubilados, a los trabajadores de hoy, jubilados de mañana, porque les cambiaría el haber inicial, los estarían jubilando con menos porcentaje de dinero de todo lo que han aportado en su vida laboral. Amén de que quieran llevar al trabajador a trabajar hasta los 70 años, también lo que quieren es pagarle menos o pagarle una pensión a la vejez únicamente. Macri lo hizo, dice, las jubilaciones volvieron al nivel del año 2001, el haber mínimo que cobran los jubilados se ubica en $207, apenas por encima de los 194 del 2001 y muy lejos de los 373 promedio del año 2015. El dato aparece en un informe que el gremio de Sergio Palazzo, que es el gremio de bancarios, le entregó al sumo pontífice. El poder adquisitivo de asalariados, jubilados y titulares de asignaciones familiares, medido en dólares, se encuentra por debajo de los niveles de 2001 y es la mitad del que exhibían en el 2015, según un informe sobre los 3 años de administración de Cambiemos que el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, le entregó ayer al Papa Francisco. El diagnóstico sobre la situación social y laboral de la Argentina, elaborado por los investigadores del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, para este gremio, advierte sobre la destrucción de empleo privado, principalmente del sector industrial, desaparición de pequeñas y medianas empresas, aumento de la deuda per cápita que deriva en crecimiento de la pobreza. El aumento de la pobreza para el segundo semestre del 2018 sería cercano al 6%. Si se toma en cuenta que la medición del segundo semestre de 2017 indicó 25.7%, el nuevo registro alcanzaría entre 31% y 32%, señala el informe. El documento también revela que en materia de puestos de trabajo, los más afectados continúan siendo los jóvenes y continúan siendo las mujeres. La bancaria se lo envió ayer al Papa Francisco para que se interiorice de cuál es la situación del país, resumió el titular del CEPA, Hernán Letcher. En diciembre del 2017 el oficialismo cambió la fórmula de movilidad de las jubilaciones y la asignación universal por hijo, la UH, provocando una caída en los ingresos de esos sectores, y a esto se sumó la pérdida de poder adquisitivo por una inflación desbocada. La jubilación mínima hoy es de 9.306 pesos y se retrajo desde fines del 2015 un 19.5%, equivalente a 1.814 pesos mensuales. Si se proyecta esa pérdida mensual, los jubilados cobraron este año 21.768 pesos menos. El valor de la jubilación mínima cayó a niveles similares a los del 2001. Si a septiembre de 2001, por ejemplo, la jubilación mínima se ubicaba en torno de los $194, esa cifra se encuentra muy cercana a los 207 de diciembre de 2018, señala el informe del CEPA. Y por otro lado, el promedio de 2015 alcanzó los $373. Esto significa que la jubilación mínima medida en dólares se encuentra en un punto más bajo de los últimos 10 años, lo que agrega el informe. En el caso de las asignaciones universales por hijo, la evolución es similar. El monto 18.27 en diciembre de 2018 se retrajo 19.7% en comparación con el promedio del poder adquisitivo de 2015. Las proyecciones a 2019, a contramano de lo indicado por el gobierno, muestran una profundización en este sentido, llegando a perder 20.2% en el promedio de los primeros 5 meses en 2019 y respecto del promedio del 2015, anticipa el informe. Si se lo calcula en dólares y contra una misma canasta de alimentos, también perdieron. En el año 2001, el monto del plan Trabajar se ubicaba entre 120 y 160 pesos en promedio, $140 del 1 a 1, mientras que en diciembre de 2018, el monto en pesos de Argentina Trabaja y Ellas Hacen alcanzará los 5.006, lo cual equivale a $132 con un tipo de cambio 38.02. En 2015 el valor de los programas sociales alcanzaba los 2.600 pesos, es decir, $260 al tipo de cambio de ese momento. Los salarios también perdieron, la caída promedio de poder adquisitivo a diciembre de 2018 respecto del promedio de 2014-2015 será de 24%, es decir, algo más que 2.700 pesos mensuales, considerando un salario mínimo vital de 11.300 para fin de este año. Medido en dólares, también se ubica por debajo de 2001, 259 dólares en septiembre de 2001 y de 251 dólares actualmente. En noviembre de 2015 el salario mínimo en dólares ascendió a 516. En definitiva, el aumento de la pobreza para el segundo semestre de 2018 sería cercano al 6%. La nueva medición alcanzaría entre 31 y 32%, detalla el CEPA. El estudio revela que la diferencia respecto de las mediciones oficiales radica en que el INDEC modificó la fórmula de cálculo en 2016. El INDEC informó que en el primer semestre la pobreza fue de 27.3%. Si se continúa con la metodología previa, la medición de la pobreza es sensiblemente mayor. También destaca una subestimación del sensible aumento de las tarifas. De acuerdo con el informe, en los últimos 3 años, el servicio de gas domiciliario aumentó un 3.008%, la electricidad un 2.136% y el agua un 515%. Por último, destaca que el efecto de la devaluación y el aumento de precios sobre el consumo implican una fuerte retracción de prácticamente todos los consumos. El recorte se focalizó en recreación, 69%, alimentación hasta el 54% y medicamentos, 23%. Este análisis secuencial es de utilidad dado que quien recorta en medicamentos probablemente ya haya recortado en el resto de los rubros menos imprescindible. Y así concluyó este informe, que lleva por título Macri lo hizo, las jubilaciones volvieron al nivel del 2001, lo publicaron en el día de hoy. Es un informe que hizo el CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, para el gremio de los bancarios, que conduce Sergio Palazzo de la parte federal de los trabajadores. Creo que Palazzo también va a movilizar el día martes a partir de las 9 de la mañana, esperando esta resolución de la Corte Suprema de Justicia. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos con más tiempo nacional. Tenemos un teléfono donde usted nos puede llamar, que es el 15 24 68 98 74. Les repito, 15 24 68 98 74. Usted nos recibe por www.radioreconquista.com y este número de teléfono, el 15 24 68 98 74, es el que usted nos debería llamar para estar en contacto con nosotros, mandándonos WhatsApp de texto o de voz. Nosotros acá lo reproducimos. Seguimos con más tiempo nacional, repitiéndole que mañana va a haber marcha y radio abierta a partir de las 11 de la mañana y que el martes es a las 9 de la mañana donde se está requiriendo la... No sé si creo que mañana es la última marcha que se hace con respecto a los jueves, y la última convocatoria es creo que el día martes 18. Ya después vienen las fiestas y ya después viene la feria judicial, así que ahí se va seguramente a suspender la actividad hasta el mes de marzo, como se hace habitualmente todos los años. El dólar bajó, pero el riesgo país sube peligrosamente. La moneda estadounidense retrocedió 14 centavos respecto a su última cotización. Sin embargo, el indicador que mide el JP Morgan sigue en alza y preocupa a los mercados. El dólar cerró la jornada a 38,61, según el cálculo que realiza el Banco Central. La moneda estadounidense registró una leve baja de 14 centavos con el riesgo país en alza y preocupación en el mercado, y el tipo de cambio cotizó a 36.67 para la punta compradora y 38.61 para la vendedora. En otro aspecto, el central realizó la habitual licuación de letras de liquidez, colocó 156.296 millones de pesos a una tasa promedio del 59.13 y un máximo adjudicado del 59.50. El vencimiento de esos títulos de deuda era de 177.040 millones de pesos. Por esta semana, toda la atención gira en torno al riesgo país, ya que el indicador medido por el JP Morgan está en los niveles más altos de la era Macri y al borde de superar el pico de la gestión. De momento se estacionaba en 757 puntos, cerca de los 759 de agosto, el mes de la mega devaluación, cuando el riesgo país estuvo en su nivel más alto. Vamos a hablar ahora de la Corte Suprema de Justicia. La maniobra de Rosenkrantz, el presidente de la Corte, el ministro Carlos Rosenkrantz, para favorecer al gobierno. El presidente del máximo tribunal de justicia contrató un empleado de AFIP luego de haber designado a un abogado cercano a Cambiemos hace un mes. Tras la polémica contratación de un abogado del gobierno en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz volvió a mostrarse cercano a Cambiemos con una nueva maniobra. Esta vez fue la designación de un empleado de AFIP en la máxima autoridad judicial, según lo que se pudo averiguar. Esto lo está extraído del portal El Destape Web. La resolución firmada por Rosenkrantz autorizó la contratación de Mariano Braccia, quien hasta el momento se desempeñó en el órgano regulatorio de los ingresos públicos. Las dudas alrededor del nombramiento surgen a partir de que los actores políticos cercanos al círculo de Mauricio Macri están sospechados en causas relacionadas a delitos tributarios. En este contexto, la inclusión de Braccia podría estar conectada a la interferencia en estos asuntos que preocupan al gobierno. Desde el encuentro del presidente de la Corte, desde el entorno del presidente de la Corte pretenden eludir las versiones sobre la influencia del Ejecutivo y aseguran que Rosenkrantz dialogó con distintas personas para ocupar el cargo. Sin embargo, fue Braccia quien mostró mejor perfil en el área de derecho tributario. Desde este punto de vista, el nivel de su currículum, formado en la UBA y en universidades del exterior, deslumbró al líder del máximo tribunal del país. No es la primera vez que Rosenkrantz actúa de esta manera. Hace un mes se reveló que había contratado a Juan Pablo Lajitu, que es ex subprocurador del Tesoro. No fue un traslado menor, ya que al ejercer esa función formó parte del equipo de Bernardo Saravia Frías como jefe de los abogados del Estado, reconvertidos en abogados personales de Mauricio Macri, presidente de la Nación, lo que a las claras está haciendo ver la mancomunión que hay entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial de la Nación, ahora con la presidencia de Carlos Rosenkrantz. Vamos a ver qué es, cómo evoluciona todo esto. Por ahora no son buenas noticias. Vamos a hacer un pequeño cortecito, ahora ya vamos a regresar, vamos a conmemorar, hoy se cumplen 22 años del fallecimiento de José Atilio Dátoli, que fue un cantante de tango de extensa trayectoria, pero nosotros lo conocimos como Armando Laborde. Había nacido en el barrio de Palermo, Buenos Aires, el 27 de abril de 1922, y nos dejó un 12 de diciembre del año 1996. Y de paso, ya que ayer no estuvimos, hacemos un pequeño homenaje al Día del Tango, que fue en el día de ayer, por el nacimiento de Carlos Gardel y de Julio Ricardo.